L'entrevista del Murmuri. Un dels discos que estem esperant des de fa mesos és el de Russos Blancos, un grup que està a punt de publicar el seu primer treball, Sí a Todo, amb el segell Ernie Records, i del que encara no sabem gaires coses. Però per això tenim aquí a una de les veus del grup, Javier Carrasco. Hola, Javier, què tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí en casa. Muy bien, pues empezamos conociendo el grupo y empecemos por el nombre, porque os llamáis Russos Blancos, me parece que por un cóctel de una película del gran Lebowski, ¿no es así? Así es. ¿Cómo bueno, va eso? Pues en realidad, pues el grupo, por lo mucho que yo, bueno, por lo que sé, el grupo tenía otro nombre antes, pero no debía gustarles mucho y vieron la peli Gran Lebowski y les pareció adecuado. Es decir, que deducimos que te incorporaste más tarde. Sí, yo he sido el último en incorporarme. Ha sido un proceso un poco largo hasta la formación actual, pero mira, ya estamos sentados. Asentados y fijos y con ganas, ¿no? Como hago yo. Bueno, pero decíamos también y hablábamos del nombre porque parece que da mucho de sí. Hemos leído en vuestro Facebook que a veces la gente llega hasta vosotros precisamente buscando en Google cosas como rusos blancos desnudos o enamorada de un ruso, de hombre ruso, en fin, que cosas así como curiosas, ¿no? Sí, eso son las cosas que mola de Bandcamp, que puedes saber cómo la gente llega hasta ti y la verdad que es muy divertido. Mucha gente llega de casualidad y suele ser lo mejor. Y eso es lo que tiene también el mundo de internet, ¿no? Que te pueden conocer de cualquier manera y la cuestión es después llamar la atención, ¿no? Eso es, ya que lleguen como sea, pero que lleguen y que les gusten y que se queden escuchándolo. Bueno, hablemos ya de cuestiones musicales, porque el disco lo ha producido Paco Loco, lo ha masterizado Joaquín Pascual, es decir que venís con dos padrinos, pues bueno, con muy buena carta de presentación, ¿no? Joder, así da gusto, la verdad. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido el proceso de grabación y todo? Pues la grabación la hicimos en dos tandas, una en diciembre del año pasado y otra en verano. Y muy guay, porque al principio pues sí que íbamos con un poco más de miedo, pues a lo mejor no teníamos tanta técnica, pero no sé, para muchos de nosotros era la primera vez que nos acercamos a un estudio así tan grande. Y fue una gozada, porque Paco Loco además tiene mucha fama, yo que sé, te suena del mundillo. Y todos los elogios que se dicen de él son verdad, es una persona extraordinaria, que tiene un equipo alucinante además. ¿Y os ha costado mucho eso de llegar a sacar el disco, o no sé, o más o menos todo ha ido al ritmo que esperabais? Hombre, nos hubiera gustado pues ir a grabar el disco ya con una oferta de alguien, o pues, alguien nos dijera, venga, os pago un disco, pero a día de hoy ya nada funciona así. Y en realidad, pues desde que se grabó, hasta que más o menos ya tuvimos la oferta de Ernie, que fuera quien más nos gustó, pues ha pasado casi un año y la verdad que hoy en día te tienes que acostumbrar a que los discos, si los grabas por tu cuenta, estén en la nevera. Una temporalidad. Y según sabemos, pues pensábamos que el disco iba a salir en septiembre, pero ahora parece que se ha retrasado hasta octubre. ¿Ya tenéis fecha concreta y definitiva? Sí, creo que era el 4 de octubre. Sí, el 4. 4 de octubre sale ya seguro. Y hablando un poco de vuestro papel en el mundillo actual de la música, tenemos que decir que Russos Blancos comparte miembros con Cosme Adelaida y con Templeton. Bueno, concretamente te comparte a ti con Templeton, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? Pues de momento bien, no hay mucho dilema de a quién quieres más, si papá o mamá, pero bien. A lo mejor luego Templeton también tenemos un disco ahí en la nevera. Ah, pues no. Por eso te iba a preguntar, porque hacía tiempo que no sabíamos nada desde la Exposición Universal, no sabemos ni si seguís con Más un Pilo o cómo sigue el proyecto. No, estábamos con Subter, pero de momento hemos decidido seguir cada uno por nuestro lado, pero buen rollo. Y el disco está grabado, para mí es la hostia, a ver si alguien lo quiere sacar, de momento nadie se atreve. Bueno, volvamos a Russos Blancos. El nombre del disco es Sí a Todo. Pues deducimos que optimismo a raudales, o más bien no sé si ironía por aquello de poner la otra mejilla, ¿no? Sí, hombre, todo el disco está. El tema de la ironía y del humor así un poco a la defensiva es una idea muy general. Y el sí a todo era, pues, la verdad que surgió pues como una frase que nosotros decimos habitualmente. O sea, a lo mejor en el disco se refleja pues que hay temas muy popis, hay temas muy, a lo mejor más electrónicos, o temas, hay música disco, de bossa nova, y decimos, venga, sí a todo. Como que todo nos parece bien. Y escuchando también las canciones, nos recordáis bastante a Niño Gusano, La Costa Brava, este tipo de proyectos, pero al ver los nombres de los temas que componen el disco, pues parece que mucho más, porque cito algunos: Hombre enamorado, deprimido ante la crisis hipotecaria, Carrera de lesbianas, Novia depresiva, Tus padres, tu novio, tú y yo, en fin, bueno, poesía pura. Sí, no, hombre, es un poco lo que te decía antes del humor, pues que al principio te salga una sonrisa, pero que en realidad por debajo te están dando una puñalada. Viene a ser un poco, pues eso, afrontar la vida con un poco de humor y saber que te están moliendo a palos, pero bueno, así pues pones una sonrisa, sí a todo. Es decir, que la filosofía del grupo es esa, ¿no? Ir tirando. Sí, somos unos supervivientes. Otro nexo en común es que La Costa Brava, por ejemplo, le cantaba a Natalia Verbeke, y vosotros a Gorka o Cabano, de la serie Física o Química, en cuya banda sonora, claro, por cierto, pues ha sonado el tema que escuchábamos al principio, el de Supermodelo. Es decir, que tenéis ahí una cultura popular interesante. Claro, la verdad que, joder, es un mundo más de donde bebemos, y de hecho hay una canción que no ha sido publicada al final que hablaba de Lourdes, de Lourdes Hernández, que pues mira, pues es un icono popular más. Y hablando de otros guiños que vais haciendo a lo largo de vuestras canciones, hacéis un guiño a Los problemas crecen, mítica serie de la 2, realmente a una generación, pues nos ha llegado mucho esa referencia también. Claro, claro. De hecho, mira, de hecho esa es mía, o sea, la música es mía y salió a partir de que estábamos haciendo una parte de la canción y dijimos, coño, pues igual que la intro de Los problemas crecen. Y lo mismo, dijimos, oye, lo dejamos, lo quitamos, no, para adelante. Que queda bien. Pero la cuestión no es que os identifiquéis con Kirk Cameron ni nada de esto, ¿no? Hombre, Kirk Cameron, por lo que sé ahora, es un predicador fundamentalista cristiano, así que tampoco nos identificamos, sí, mucho. Sí, vale. Los miembros de Rusos Blancos, según hemos podido leer, pues hay de Cantabria, de Valencia, de Madrid. No sé si en estos momentos todos vivís en Madrid o trabajáis a distancia o cómo os lo montáis. No, nos hemos conocido todos en Madrid. A fin de cuentas, pues eso, los chicos de Alicante, de Aspe, se vinieron a Madrid a trabajar, pues es la vida, yo que soy de Cantabria lo mismo, y a los de Madrid pues nos los encontramos aquí. Y antes decías que tú habías escrito esta canción que hacíamos referencia a Los problemas crecen, pero en general, ¿quién es que compone las letras o pues no sé? No, sobre todo las letras las escribe Manu, alguna también la escribe Iván, que es el chico, el guitarrista. A mí esta yo estas las di pues como de recién entrado, intenté meter la patita y decir una música. Y luego la verdad que hicieron con ella pues una cosa muy bonita, muy peña. ¿Pero escriben las canciones así como en estado natural o hace falta estar en un proceso de tomarse alguna cosa o algo? No. No, Dios, a mí hay que conocerle. Y ves que es totalmente natural lo que le sale, que él es así. No, que estas personalidades únicas, ¿no? Que después te lo transmiten, claro, claro, con las canciones y con las composiciones, que después pues nos llaman muchísimo la atención. Claro. No sé, ¿qué nos puedes decir del tema Tus padres, tu novio, tú y yo, que mencionábamos antes como referencia al título, que los conciertos es un gran hit de la banda, ¿no? Sí, hombre, en los conciertos es un poco complicado de llevarlo a buen término, porque es la canción que más producción tiene, pues tiene bastantes violines, que hay por ejemplo, fue un capricho que yo me di, dije, joder, esta canción tiene que llevar violines, lo pide, y para mí fue un sueño casi hecho realidad por poderme que me pusieran un cuarteto de cuerda delante y decir, venga, pues voy a hacer esto. Y pues, fue satisfactorio primero hacerla, fue muy duro también llegar hasta dar con el clavo, la clave de la canción, y luego pues en directo la hacemos un poco, a lo mejor un poco más ruda, un poco más directa, pero también está guay. Pues hablando de directos, no sé si tenéis fechas ya para venir a Cataluña o habéis tocado ya por aquí. Pues no, sí que es. Tenemos previsto pues un par de presentaciones un poco gordas en Madrid y en Barcelona, pero todavía no hay nada cerrado. Pero vamos, que sí que te estamos deseando, porque joder, aquí en Madrid ya hemos tocado muchas veces y nos apetece salir a conocer España. Molt bé, doncs nosaltres ens quedem, com dèiem, presentant-vos aquest disc de Rusos Blancos, que com dèiem sortirà a l'octubre amb el nom de Sí a Todos, i hem volgut presentar-lo parlant amb un dels membres d'aquest grup, Javier Carrasco. Moltíssimes gràcies i que tengáis mucha suerte.